Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, el cuento de hoy se llama Murrungato del Zapato. Un cuento de María Elena Walsh, una escritora argentina. El gato Murrún no era empleado, ni sastre, ni militar. El gato Murrún no era bailarín, ni heladero. El gato Murrún no era más que linchera, profesión muy respetable entre los gatos, los gatolines y los gatiperros. Vivía vagando con su colita a cuestas, por la calle y por la plaza, la azotea y la terraza, sin tener dueño ni casa. Una noche fría y lluviosa, trotaba muy alicaído pensando dónde dormir. Y de repente, ¡oh! Allí, junto al cordón de la vereda, vio un gran zapato viejo. Como Murrún era muy chiquito, se lo probó, es decir, se acurrucó dentro del zapato y comprobó que le iba a medida y que además era abrigado y no dejaba pasar la lluvia. No sé si ustedes habrán observado que los gatos y las gatas no se llevan nada bien con el agua. Ronroneó y se durmió, con la puntita de la cola asomada por el agujero del zapato. Durmió y requete durmió. Roncó y requete roncó. Y a la mañana siguiente se despertó. Murrún quiso desperezarse y lavarse la cara, pero ¿qué pasaba? El zapato estaba lleno de tierra húmeda. Murrún no podía respirar, se ahogaba. Tuvo que darse vuelta trabajosamente y asomar el hocico por el agujero para tomar un poco de aire. ¿Qué es esto? ¡Miau! ¿Quién ha llenado de tierra mi casa mientras yo dormía? Murrún se puso a arañar valientemente para remover los terrones de tierra. Le costó mucho porque estaban endurecidos por el sol, que ya brillaba en el último piso del cielo. Por fin consiguió asomar el hocico al aire. ¿Y qué es lo que vio? una plantita. Sí, señor, una plantita muy instalada y plantada en el zapato, en su zapato. ¡Miau! ¡Qué bonito!, dijo Murrún. Gracias, contestó la planta creyendo que era un piropo. ¿Quién te dio permiso para instalarte en mi casa? Estaba tan cansada de vivir siempre quieta en el mismo lugar, le contestó la planta. Soñaba con mudarme a un zapato y pasearme de aquí para allá, de allá para aquí. Ir a visitar a la mamá de la Lelí. ¡Miau! ¡Eso sí que no!, rezongó Murrún. Está muy bien que un gato murrungato viva en un zapato. Pero vos, ¿para qué querés zapatos si no tenés pies? Yo soy planta, le contestó ella muy orgullosa. Y aunque no sea planta del pie, igual tengo derecho a vivir en un zapato. ¡Claro que sí! ¡Miau! Pero este zapato es mi casa. Y no hay mucho lugar. ¡Ay, qué lástima! Lloriqueó la plantita. Voy a tener que pedirle a Felipe que me trasplante otra vez a la vereda, donde todas y todos me pisotean. ¡Ay, yo que soñaba tanto con viajar en zapato por el mundo! ¡Ay, qué va a ser de mí y de la mamá de la Lelí! Murrún se lavaba la cara de muy mal humor. ¡Miau! Justo cuando había encontrado una casa tan linda, rezongaba entre lengüetazo y lengüetazo. Bueno, si te molesto, me voy, dijo la plantita. ¿Cómo te vas a ir si no tenés patitas? Y esperemos que pase Felipe y me trasplante a la vereda, dijo ella lloriqueando. Esperemos que pase Felipe, suspiró Murrún con cara de mártir. Y mientras esperaban los dos, muy callados, la plantita, ya que no tenía nada más que hacer, se puso a dar flores. Un montón de flores, como cuatro. Una celeste, una colorada, una amarilla y una más grande. Murrún vio las flores y se puso bizco de la sorpresa. No atinó a decir ni mu, ni miau, ni... Estiró la patita para juguetear un poco con ellas, y el viento las movía. Y Murrún trataba de acariciar las flores muy suavemente, escondiendo las uñas. ¡Cuidado, no las arañes!, dijo la planta. Debo reconocer, contestó Murrún sin dejar de jugar, que aunque sos una planta un poco molesta, tus flores son realmente lindas y peripuestas. No faltaba más, dijo la planta modestamente bajando las hojitas. Y tienen rico perfume, dijo Murrún con el hocico pegado a los pétalos. La verdad es que me gustaría tenerla siempre cerca para jugar. Si ahora te gusto más, dijo tímidamente la planta, ¿por qué no me llevas a pasear en zapato, como era mi ilusión? Contestó Murrún pensativo. Todo el mundo te miraría con admiración, porque nadie ha visto nunca algo tan maravilloso y floripóntico. Viajaríamos. Yo andaría de aquí para allá y de allá ¿Para qué? Vería a la mamá de la Lelí. Entonces, Murrum lo pensó bien. Él también estaba un poco cansado de vagabundear solo y dijo, ¡miau! Bueno. Murrum se olvidó de su mal humor y empuñó los cordones. Y allá se fueron. La plantita con sus flores y Murrum a viajar en coche zapato por el mundo. Y así, con un garabato, se acaba el cuento de Murrum Gato. Les dejo un beso. ¿Quieres escuchar otro cuento? Y ahora, un cuento a contramano, de Liliana Cineto. Todo comenzó aquella mañana en que el mismísimo rey de la selva, su majestad el león, decidió dar un paseíto por sus dominios y saludar a sus súbditos, porque al león, un animal sumamente elegante, aunque bastante engreído, le gustaba cada tanto desfilar frente a todas y todos para que lo admiraran, para que le dijeran lo lindo que era, y qué bien se lo ve, Alteza, cada día más joven, y otras cosas por el estilo. Hermoso iba el león con su melena recién peinada, ondulando con el viento, y sonriendo de oreja a oreja al escuchar los aplausos, los elogios, los ¡ah! Y los ¡oh! Que exclamaban a su paso. Y así estaba, paseando por el sendero que iba de su cueva hasta la laguna, cuando ¡paf! Un rinoceronte, medio corto de vista, que venía corriendo del otro lado, chocó de frente con el rey. Del topetazo, su majestad salió volando por el aire y aterrizó en un charco de barro. El león quedó desparramado en el suelo, todo despeinado y enchastrado hasta la punta de los bigotes. Algo muy poco digno para un rey, aunque fuera solamente el rey de la selva. Después de semejante papelón, era lógico que su majestad se ofendiera y se enfureciera. Le salían chispas por los ojos, en especial porque a todas y todos les dio un ataque de risa, empezando por la hiena, que se descostillaba con las carcajadas. Y por más que el rinoceronte le pidió disculpas, el león se puso de pie, se acomodó los pelos embarrados y rugido va, rugido viene. Decidió enseñarles a esos animales que no sabían circular por la selva correctamente. Y ahí nomás empezó el lío, porque el león mandó a colocar carteles de contramano, o mejor dicho, de contrapata, en los senderos de la arboleda que él usaba para ir de su cueva hasta la laguna y hasta la planicie, lugar donde dormía sus 9 siestas diarias. Al principio, nadie le prestó atención, porque en realidad no sabían ni qué quería decir ese círculo con una raya roja pintada en el medio. Pero después decidieron respetar las señales de tránsito, especialmente cuando el león empezó a labrar multas, algunas carísimas, como la de 17 bananas que les cobró a los monos por circular en sentido contrario. El problema era que no había demasiados caminos para llegar hasta la laguna, excepto para los monos, que después de la multa decidieron colgarse de rama en rama y viajar por vía aérea para evitar los embotellamientos de tránsito. Y se armaron unos bollos terribles en la parte donde los senderos se volvían más estrechos, sobre todo en la hora pico, que fue justamente cuando la manada de elefantes completa decidió ir a darse un baño. No sé cuánto tiempo estuvieron atascados, gritando como locos, porque ni siquiera podían tocar bocina. ¡Apúrate! ¡Dale! ¡Avanzá de una vez! ¡Qué lentitud! Y lo peor fue cuando después de bañarse, refrescarse, tomar agua y hacer todo lo que suelen hacer en la laguna los animales, quisieron regresar a sus casas. O mejor dicho, a sus cuevas, a sus madrigueras, a sus nidos. En fin, nadie pudo mover ni una pata, ni un pelo, ni una pluma, porque Su Majestad el León, en su afán de evitar los accidentes, se había olvidado un pequeñísimo detalle. No había senderos para regresar. Todos eran contramano, o contrapata, va. Ni siquiera el león, que había ido a inspeccionar personalmente si se cumplían sus órdenes, pudo volver sin cometer una infracción. Como no quería reconocer que se había equivocado, ni dar el brazo a torcer o la pata a torcer, se quedó ahí. Y con él se quedaron todas y todos los demás, amontonados en la laguna, sin saber qué hacer, mirando de reojo a Su Majestad, que no paraba de bostezar, porque ya se había salteado 4 siestas y se moría de sueño. Hasta que se hizo de noche. Entonces, a Su Alteza Real no le quedó más remedio que sacar los carteles y permitir la libre circulación. No sin darles antes a todas y todos un sermón sobre la importancia de no circular a exceso de velocidad y de avisar antes de doblar. No quedó uno que no prometiera hacerle caso. Inclusive los monos juraron obedecer, porque les había dolido mucho la multa de 17 bananas. De todos modos, llevó varias horas que la selva volviera a la normalidad, porque, como todas y todos regresaron al mismo tiempo, en los senderos había un embotellamiento que ni el mismísimo rey de la selva pudo esquivar. Y, colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Juan Copete. Un versito de María Hortensia Laco, una escritora argentina. A la señora Tormenta le traje de mi viaje una pastilla de menta y un bombón. Al gran señor Nubarrón le traje de mi viaje un cepillo y un jabón. Y al señor Viento enojado y peleador le traje de mi viaje un chaleco colorado y una flor. Pero vino Juan Copete, que en todo, todo se mete, y sin pedirme permiso se fue y se llevó el paquete. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo.